Hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión, este primer programa de la temporada de Dale al Play. Y bueno, pues después de mucho tiempo estamos de vuelta y además hoy traemos un replays, el número 18, el número ya 18, 18 recopilatorios de música social, autogestionada. Licencias Creative Commons para facilitar el compartir. Y bueno, pues además volvemos en el formato de dúo. Vamos a volver Tania y yo a hacer Dale al Play, aunque lo hacemos mediante distancia, porque bueno, ella está en Vitoria-Gasteiz y yo estoy actualmente en León. Y bueno, pues a través de internet vamos a hacer esta conexión y aparte lo queremos hacer por internet con el riesgo que conlleva. Por lo tanto, también es posible que salte el streaming y se vuelva a reconectar. Así que si se para, pues ya sabéis, volvéis a reproducir y igual hay suerte. Bueno, pues así volvemos. Tania, buenas noches. Volvemos. Muy buenas noches. Volvemos aquí en Dale al Play. Y bueno, pues ¿qué tal? Bien, como hace tanto tiempo que no hacemos programa, pues qué mejor que empezar con un replays para recordar un poquito dónde nos habíamos quedado, qué temas habíamos puesto. Efectivamente, a muchos de vosotros y de vosotras, pues os sonarán muchos de estos temas porque habrán sonado por diferentes festivales durante estos últimos años, pero bueno, hemos querido retomar y bueno, a ver si mejoramos un poquito el sonido. Y tenemos mucho ruido ahí de fondo, Tania, así que a ver si lo podemos solucionar. Y nada, bajamos el volumen y estas cositas de volver a comenzar y de esta forma tan así, tan especial y experimental a la vez. Bueno, pues vamos a, como decíamos, hablamos de que vamos a hacer un replays para comenzar, que si no lo sabéis, bueno, pues eso, es un recopilatorio de música de la que traemos aquí en Dale al Play, que es música social y demás, que vamos poniendo durante X meses. Dale al Play ha variado mucho. Hacíamos programas semanalmente, y ahora van a ser mensuales. Bueno, eso implica que ahora pues van a ser mucho menos replays que antes. Que antes hacíamos un replay cada 3 meses y ahora haremos, pues en principio haremos 2 al año. Y bueno, pues en principio va a ser todo igual. Vamos a seleccionar unos temas de los que nos gustan. Y bueno, y también aprovechamos para invitaros a la sala de Haber XMPPP, que es un servicio de mensajería instantánea de software libre, para bueno, pues para poder participar y decirnos vuestros comentarios y bueno, así también entre todos poder seleccionar y hacer discos pues que bueno, que nos gusten a todos y a todas para compartir. Bueno, pues nada, esta es la introducción un poco larga, pero bueno, la verdad es que se nos quedan muchas cosas por explicar y por actualizar, pero bueno, así sí, que tiempo. Si hay tiempo, iremos explicándolas, efectivamente. Bueno, pues nada, vamos a ir con los temas y ya sabéis, ahora vamos a poner música, presentamos y luego sacaremos un disco en la página web dalalplay.org. Dicho esto, Tania, vamos a pasar al primer tema, ¿vale? ¿Te parece? Vale, de acuerdo. Bueno, pues hace ya mucho tiempo nos llegó un disco, a Tania le llegó un disco de este grupo, EPAM. Es un chico de, si no me equivoco, de Montoro, Córdoba. Tania, eso tú es. Tienes más información, es correcta, ¿no? La información. Sí. Bueno, pues tenemos un tema que este va a ser el que va a abrir el disco Replays 18. ¿Y qué tema es? Las piedras del tejado. Os dejamos con nuestro primer tema de hoy, primera propuesta, las piedras del tejado. Habéis convertido al comunismo en dogma, habéis convertido al anarquidogma, hemos convertido al antidogma de mundogma, y ahora la izquierda son el opio del pueblo. Sin unidad no hay nada que hacer, la lucha está perdida y eso ya lo sabes tú, ni como en el Soviet. Es tontería decir la lucha continúa como una mosca en una ventana cerrada que se autodestruye. Queriendo salir, así va la resistencia, dividía la energía en protagonismo. Tú que dices que ni Dios ni amo, dímelo cuando haya dejar tabaco. Y dime cuál es tu peor defecto, es un defecto del pueblo porque tú estás dentro. Ahí radica la necesidad de ser mejor persona, porque no solo se une lo bueno, se aúna. A un pueblo no instruido solo le quedan símbolos, íconos vacíos, becerros de oro. Y si garantizara la unidad obrera, quemaría la A, la O y la estrella. Porque entre significantes no hay puntos en común, asciende a los significados, que la idea no es materia, y se moldea y se malea en pos de la necesidad. Y no te creas que no me acuerdo de los viejos, de todos los que han luchado y el ánimo que nos han dado. Pero yo no soy esclavo del pasado, no tuve nada que ver las trifurcas del Pong y el PC. Somos artífices del futuro, solo aprendices de errores del pasado, fuera rencores ajenos. Comprende que Lenin no es Justin Bieber y que él no vivió en la época que vive. Durruti vive en la memoria y el recuerdo, pero esta es nuestra era y ellos no son dioses. La prolongación indefinida de un lamento, dejar de creer en ti y evadirte en un recuerdo. Dime si eso no es obvio para el pueblo. Aprende el ejemplo de los referentes y asume que ahora eres tú o no es nadie. Que lo que digo aquí es que seamos valientes, que limpiemos nuestra propia mierda para ser consecuentes. La revolución jamás será como la pienso yo ni como la piensas tú. Quizás sí, nuestra síntesis, democracia directa, poder directo, Demo 4.0, dogma, el pensamiento libre, libertad e igualdad acotadas por el respeto. Bueno, pues vamos con un poquito más de música y nos vamos a un disco del 2013, ya ha llovido desde entonces, de un grupo de Alcalá de Henares que se llama Vagos Permanentes, y este disco se llama Regreso al Pan Duro. Puedes encontrar un poco su trayectoria en www.vagospermanentes.com. Y este tema pues va un poco a todos nos hemos apuntado a los sorteos de vivienda de protección oficial para pelearnos por un piso, a ver si nos tocaba o no nos daba algo. Pues esto es Los Muertos del Hambre. Yeah. Bueno, y para continuar, el tercer tema seleccionado va a ser de un grupo de Villena, Alicante. Ellos se llaman Mente Débil y vamos a traer este tema, Ciudadano Inhumano, con todo el hardcore que hace esta banda. Ciudadano Inhumano, pues el siguiente grupo creo que no necesita presentación. Desde que escuché esta canción se convirtió en una de mis preferidas. Y bueno, el grupo es Mafalda, el disco La Última Vez Que Te Escucho, y la canción es Bam Bam. Podéis escucharla, podéis descargar el disco, que en el Bandcamp ya no está la descarga gratuita, pero si buscáis al grupo en su Facebook, tienen el enlace a Mediafire para que podáis descargar el disco gratis. Rol me queda por cumplir, y en esta crisis soy un cero a la izquierda. Si me marcho, al menos quien se acordará de mí. Siempre he querido viajar y escapar de esta ciudad que huele a mierda. Ya que esperas, pues supongo que es verdad. Este lugar no está de acuerdo con mis pensamientos. Me quedo y lo reconstruyo, o mando a tomar por culo a todas las que di. Para luego caer, perder ganas, habla con eres de babum, tienes zombi, dambina, su camta, banda, ba, oh. Soplo al aire y me adentro al mar. Voy a cambiar las cosas que me impiden progresar. Y todo porque tengo un mapa del tesoro. Ya sé dónde se esconden las joyas del capitán. Y ahí no espero a nadie, hoy os quedáis mirando. Como vuelo alto y rato al cielo con las manos. Hoy cuento desde cero, ya no lloro por nadie, por nadie, por nadie. Bueno, pues ahí teníamos esa potencia del grupo valenciano Mafalda. Y bueno, yo creo que vamos a pasar a dos cantautores que yo creo que son de nuestros favoritos, que nos gusta escuchar mucho, ¿no? En Dale al Play y luego cuando estamos por ahí nos vamos a andar, vamos a pasear, ¿no? Nos ponemos esta música y no sé, es que es un subidón impresionante y además que el mensaje, no sé a ti, pero a mí me llega mucho más cuando es así. Bueno, es música que te hace no sentirte tan solo. Sí, y bueno, pues ¿de quiénes hablamos? Vamos a decirlo, de La Otra, desde Madrid, y Liberando el Corazón. Que Liberando el Corazón, ¿de dónde es, Tania? ¿Tú recuerdas? Pues lo he visto hace un momento, pero se me ha ido. Porque, vale. Bueno, luego lo busco, sí, eso. Como luego sale más adelante, eso ya es. Os voy desvelando, destripando un poco de Dale al Play. Eso es. El replay. Luego va a sonar más adelante, sí, Liberando el Corazón en solitario. Bueno, pues este tema de La Otra y Liberando el Corazón es un temazo llamado Olor a Huelga. Cuando nada vale nada ya y los símbolos de nuestra democracia son trapos heredados del fascismo. Cuando su justicia viaja ser palmada y en lechera y las mentiras se curan a porrazos. Cuando hablan de sus decisiones como lo único posible y toda crítica se vuelve destrucción o enfermedad. Cuando toda resistencia se reprime con violencia y todavía hay quien pretende que esto es por la libertad. Que esto es por la libertad.

tabaco, a Belarra, alcohola y Celaya en estoico, veste la cantona, a serretzen bagaitu zordijo astika da, oberna itzakara, menperatu ezinak, domu izbaskones urtero haien gezurra, Nafarroa ez Euskal Herria, ja, Euskal Herria Nafarroa da, da, gure sustraien beldur dira zergatik, gure lagunak bidaltzen dituzte urrutik, eraso bakoitzak, ekartzen ditu ekaitzak, gure boz gora ilua beti prest martxan, nazta egin gazka barra hori edo trumoiak, segitzen ditugu egotzen irunak aizpaloiak. No ha nacido un dios que no someta, no voy a parar hasta la meta. ¿Qué pasó? Voy a reventar la discoteca. No nos olvidamos de la gente que no está hoy aquí. No ha nacido patria la que pueda amar. Ondear un trapo nunca significó libertad. Nos quieren muertos porque ya no nos pueden callar. Y porque existe gravedad y al final todo cae. Bueno, pues ahí teníamos esta canción de raperos de Maus y de Titanians, No se nos olvida. Bueno, saludamos a la gente, recordamos que estás escuchando Dale al Play en www.dalealplay.org o en el podcast. Bueno, pues esto es una selección de temas que hacemos para luego, colgaremos un CD para que te escuches todos estos temas y unas canciones extras que no entran aquí en el programa y sí que queríamos que estuvieran en el disco y que bueno, que tendrán temas muy muy buenos, ¿eh? Porque esta lista de canciones nos ha costado un montón, ¿verdad, Tania? Seleccionar, siempre lo decimos, pero es verdad, ¿eh? Que en los últimos programas que hemos puesto han sonado temazos y la verdad es que ha sido muy complicado poder descartar alguno. De hecho, muchos de los que han sido descartados nos ha dolido bastante el no poder incorporarlos. Nos hemos peleado un montón, además. Sí, que lo sepáis. Hasta para cómo elegir las canciones. O sea, ha sido una lucha. Un poco más y ya se rompe la amistad para siempre. Se rompe España y se rompe Dale al Play. Y nada, ¿qué te parece si seguimos con más música? Hombre, ¿qué vamos a hacer si no? ¿Decir tonterías? Sí, sí, que si no nos vamos mucho por las ramas. Eso es. Y bueno, vivimos en una sociedad que nos carga con cadenas laborales, con deuda, con los compromisos sociales, la familia, con un montón de pautas que debemos seguir para ser felices, nos encierra entre muros o en cárceles si salimos un poco de esas normas que nos impone. Y contra eso, pues Tremenda Jauría, en su disco Mordiendo, nos traen el tema Cizallas, para que cortemos y rompamos con todo eso. Así que venga, a bailar. Pero no ahoga, que lo que ahoga son las rejas, son las sogas.

Hoy somos compañeras, hoy no lo has entendido. Tú no eres mi papi ni nunca lo has sido. Aquí muchas tenemos una porción de todo. Si prestas atención, entenderás ese modo. A veces principio activo, otras pasivo. Juguemos el yin y el yang con tu lado femenino. La siente, la siento, así como te digo. Tú eres también mami, aunque papi te has creído. No eres mi papi, ni mi chulo, ni mi mulo. No eres nada mío, yo soy la que lo lío. Bueno, pues no he sabido esto caserío. No eres mi pariente, ni mi dueño, ni mi gerente. Liberta libre, ardiente, por todos los continentes. Apoyando y la gente que se alente. Que llegue sin jefe, sin me que trepe, que le afecte mi sí. Tú no eres mi papi, yo soy tu elixir. Tú no eres mi papi. Bueno, pues hasta aquí ha sido el programa número 169 de Dale al Play, nueva temporada, la 8, y también lo que ha sido este Replays, este programa especial que hacemos recopilatorio de los últimos temas de los programas de Dale al Play. Y bueno, pues agradecer a todos los grupos, a los cantautores que hemos tenido hoy en la lista de canciones y a todos los que entrarán en el disco como bonus tracks que no han sonado en este programa pero que son de una calidad inmensa. Así que nada, agradecer a todos estos grupos que favorecen que programas como el nuestro pues puedan difundir música con contenido político, social, digamos que próximo a nuestras ideas, y que lo podamos hacer gracias a esas licencias que bueno, que favorecen la distribución, el compartir y demás. Pues nada, muchísimas gracias a todos ellos y a las radios libres que al final también transmiten eso a sus entornos más cercanos. Y nada, pues lo dicho, que nos veremos en la próxima edición de Dale al Play, la número 170, allá por enero. Y bueno, Tania, pues no sé, decir las líneas de contacto en las diferentes redes sociales, mensajería instantánea y nuestro correo electrónico, ¿no? ¿Te parece? ¿Te lo sabes? No, no me lo sé, los tengo ahí apuntados, por eso lo vas a decir tú, pero nada, decir que bueno, que todas esas redes que tenemos, agradece mucho el feedback, aunque sea para darnos collejas, que nos vienen bien también, o para lo que queráis. Y para que nos digan que bien lo hacemos, que está guay que haya un programa de estos, ¿eh? Sí, si hay alguien que se siente un poco con ganas de hacernos la pelota, también viene bien. Pero bueno, se admite lo que queráis, pero un poco de feedback para que esto sea más participativo y sea algo de todas, no solo una válvula de escape de Nathan y mía. Bueno, pues bueno, estamos en Facebook, en Twitter, pero bueno, no le estamos dando mucha o excesiva coba a estas redes sociales, así que vamos a ir con las que nos interesan, que es Genu Social, y tenemos cuenta en dos nodos, en kitter.no, y luego tenemos la de los feeds, la del RSS. Todo el contenido que vamos volcando en la web se va colgando en social.undernet.com. www.radiomaria.u. Y bueno, ambas, estoy de memoria. No, madre mía. No tengo nada apuntado. Bueno, en las redes sociales, en Genome Social, por ahí nos encontráis. Dale al play y ya está. Y bueno, también tenéis el Haber, XMPP, o Conversations, la aplicación en el móvil que la mayoría utiliza para utilizar esta mensajería instantánea. Bueno, ahí si añades una sala, pones participa@salas.org. Dalaplay.org. Org, sí. Ah, no sé, ya tengo el cerebro que me basta ya. Voy mirándolo mientras. Bueno, y nuestro correo electrónico contactar@dalaplay.org. Con cualquiera de esas vías, pues ahí estamos. Bueno, Tania, pues nada, que tengo un eco que te cagas. Nada, ya me bajo el volumen de alguna manera y... Sí. Intentaremos ir solucionando todos estos problemillas que, sí, que tenemos. Es la primera vez que hacemos el programa así en internet, él en León y yo en Vitoria, uh-huh, a través de Mambet, de esta plataforma. Y bueno, nos cuesta un poquito. Bueno, además yo sin micro tengo unos cascos y un micro de estos de un bazar. Bueno. Y iremos mejorando poco a poco los equipos, yo recuperaré los míos y creo que le daremos algo más de calidad al programa. Eso es. Luego nuestros conocimientos son los que son, iremos avanzando, pero eso más lento, y tranquilamente. Todo el software, tanto Mumble como Internet DJ Console, en sistemas operativos libres, o sea... Claro que sí, como debe ser. Hemos integrado toda la filosofía de software libre y de cultura libre, la estamos adaptando, entonces hay que decir que Dalal Play no empezó con todo este software y demás. Y... Pero vamos aprendiendo poco a poco, es para lo que nos sirve esto. Eso es, y son innovaciones que nos llevan a estos errores, pero que tenemos esa motivación de querer ser coherentes con lo que pensamos en la vida, en la calle, como en el software. Bueno, pues nada, que nos vemos en enero, Tania, ¿no? Vale, pues... tú y yo antes, pero en el programa en enero. Eso es, y esperar el disco que estará próximamente en la página web dalalplay.org. Un saludo y muchísimas gracias. Venga, abrazacos y nos vemos en las redes. Venga, hasta luego, adiós. Adiós.